Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Conoce tus Biblioparques, en ausencia de la conductora Ángeles Olvera, que le envío un saludo, que nos ha de estar escuchando, si no, pues nos ha de estar viendo por ahí, por algún lugar. El día de hoy tengo en esta mesa de diálogo a Claudia González, jefa del Departamento de Vinculación y Cultural y Académica, Rosana López, encargada de Servicio Social de Biblioparques Norte y Sur y Centros Comunitarios, Mélida Daniel, encargada de Proyectos Especiales, Roque Campos, coordinador de Vinculación Cultural Académica del Biblioparque Norte, y Elena de la Cruz, encargada de Visitas Guiadas y Exposiciones. Pues todo el currículum ahí ya lo mencioné, ha habido y por haber. ¿De qué nos van a estar platicando? Buenos días, preséntense, ¿cómo les ha ido? ¡Qué milagro que están aquí en este su programa Conoce sus Biblioparques! Buenos días, pues estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí con ustedes. Tenemos mucho de qué platicar, tenemos muchas cosas para invitarlos, muchos proyectos que vamos a retomar. Por ejemplo, el día de hoy venimos a platicarles algo de los cursos de verano, que tuvimos alrededor de 300 niños en Biblioparque Norte, pero pues en ambos biblioparques fueron más de 600. Ahí se estuvieron inscribiendo después de ya iniciado los cursos algunos niños, que al ver las fotos en Facebook y algunas publicaciones de los papás que estaban muy contentos, pues decidieron también inscribirse y disfrutar de las actividades. ¿Allá de qué lado? ¿Que no quieren hablar? ¿Se quieren reír? ¿Cómo andas? No, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. La verdad, nos da mucho gusto venir a visitarlos y pues ahora sí que nos trajimos a todo el equipo y estamos muy contentos porque ahora, en estas vacaciones pues no hemos descansado, seguimos trabajando en los biblioparques, primero con los cursos de verano, después estuvimos trabajando en las guarderías. Nos dimos a la tarea de ir a las guarderías con el programa de Visita a tu Escuela, Biblioparque a tu Escuela, pues no pudimos ir a las escuelas, pero nos fuimos a las guarderías a visitar a los chiquitos por ahí. Y pues si alguien en esta semana todavía están de vacaciones, quiere invitarnos, estamos en la mejor disponibilidad de ir a visitarlos con el Teatro Guiñol. Bueno, también hay que hacer la aclaración de que aunque ya comiencen las clases, también estamos dispuestos a ir a las guarderías cualquier día que nos inviten. Tenemos muchos temas sobre Teatro Guiñol, por ejemplo, la amistad, come sanamente, conoce tus biblioparques y nuevos que tienen Meli en mente para que los niños más chiquitos vayan conociendo un poquito más de los animales. Claro que sí, nos hemos dado la tarea de realizar ahora un nuevo cuento para que los niños puedan identificar todos los animales, qué es lo que comen, dónde viven, cuántos años viven, algo así. Entonces el cuento trata de eso y estamos ya por grabarlo para llevarlo a las escuelas. Y pues en realidad eso fue a raíz de ir a las guarderías que descubrimos que pues los niños también pueden, se pueden interesar en este tema. Y pues tuvimos muy buena respuesta, estamos muy contentos, visitamos muchos niños, a pesar de que pues pensábamos que no nos iban a poner atención o algo así. Todos estaban muy contentos y echándonos porras y todo, entonces salimos felices de las guarderías. Rosana López, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes por el día de hoy? Bueno, yo les voy a hablar del Servicio Social. Ahí tenemos los biblioparques. Yo me encargo del Servicio Social de los biblioparques y centros comunitarios. Ahora que empecemos el nuevo ciclo de este año, de agosto a mayo, entonces ya voy a empezar ahí a ir a todas las prepas, todas las universidades, y ya empiezan las nuevas ferias, principalmente. Pues bueno, ya empiezo mañana con unas universidades, ir a las ferias. Entonces chiquitines y ya son de prepa y de universidades, entonces ya para que empiecen a ir a lo de las ferias, ahí los esperamos. En los biblioparques tenemos muchos programas para que estén con nosotros. Tenemos tres áreas muy importantes, que es biblioteca, cultura y deporte. Espero que estén con nosotros para este ciclo escolar 2015-2016, para que se integren con nosotros al Servicio Social. Ok, muchas gracias. Elena de la Cruz, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Saltillo. Saltillo y Cristian. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que son los cursos que tenemos constantemente ahí en el Biblioparque, que se reiniciamos otra vez cursos ahora en el 3 de agosto. Comenzamos ahí con lo que es computación, inglés, con un horario en computación de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y también tenemos un horario por la tarde a las 6 y media. Cada curso y cada asesoría que se toma ahí dura alrededor de una hora, ya dependiendo de la programación de lo que es el maestro. Tenemos también lo que son los cursos de inglés, lunes, martes y jueves, con un horario de 4 a 5 de la tarde y sábado de 10 y media a 12. También tenemos por ahí asesorías de matemáticas, martes y jueves de 4 a 5 y media, perdón, y de 6 a 7 y media. Asesorías psicológicas de lunes a viernes de 8 a 7. Ese es un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pero tenemos ahí dos personas capacitadas para eso. Entonces es previa cita y ya ahí se ponen de acuerdo, claro, con esas personas para ver cómo se le acomoda a la persona para ir a tomar esa asesoría. También tenemos asesorías jurídicas con la licenciada Claudia, que aquí nos acompaña, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde, también es con previa cita. Cursos de robótica, miércoles de 5 a 7 de la tarde. ¿En los dos biblioparques o nada más? Ahorita nada más tenemos en el Biblioparque Norte. Okay. Estos son cursos de Biblioparque Norte. Así es, tenemos taller de creación literaria, lo que es martes y miércoles de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Tenemos clases de Zumba lunes a viernes de 9:15 a 10:15 de la mañana y de 6:15 a 7:15 de la tarde. Uh-huh. ¿Una hora? Es una hora, sí es. Tenemos clases de ballet lunes y miércoles de 5 de la tarde a 6 de la tarde y de 6 a 7. Tenemos clases de tenis y ahí ya varían los horarios, pero ahí ya es acercándose directamente con el maestro y es a partir de las 9 de la mañana. Es para todas las edades y ahí varía dependiendo de qué nivel traigan en tenis. Tenemos clases de yoga de lunes a viernes de 8 a 9 y escuela de fútbol de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Béisbol también por ahí de 4 a 6 de la tarde. Así pues es. Yo nada más les dije hola, buenos días, ya se presentaron, ya mencionaron todo lo que les iba a preguntar. Sí, no. Roque Campos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí con un gusto con todo el equipo de Cultura, para platicarles, como decías tú, nos íbamos a presentar y ya platicaron un avance de lo que íbamos a hablar. Y al parecer Claudia González es la que se va a quedar, yo creo, en esta hora de programa, hablando y claro, con todos ustedes, que nos acerquen a los diferentes departamentos y vinculaciones encargados con tanto como en área académica y cultural, y acercar a la gente que los cursos de verano, cómo lo vivieron, cuántos niños participaron, cuánto fue el costo, qué actividades realizaron a lo largo de... ¿cuánto duró el curso? Fueron dos semanas. Los cursos solamente fueron de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a la 1 y media de la tarde. Durante los cursos tuvimos muchas actividades. Bueno, participaron niños desde los 6 años y hasta los 12 años, pero pues tuvieron unas actividades... tanto deportivas como académicas y culturales. Realizamos manualidades, por ejemplo la realización de una maceta de yeso. También tuvimos a los Boy Scouts, que se divirtieron mucho, les enseñaron muchas cosas. Claro. También pues manejamos el cuidado de los animales con el Parece las Mascotas, el doctor Omar Villarreal. También fueron unos ingenieros agrónomos a mostrarles un poquito de lo que es la hidroponía, que es muy interesante para los niños. Claro que sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte y enseguida regresamos para que nos sigan platicando sobre los cursos de verano y las diferentes actividades que ofrece Biblioparque Norte y Sur? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Que te dije, tus palabras. arreglar. Tú tienes la culpa porque no te das lugar. Tú tienes la culpa porque no te das lugar. Yo sé bien que los de tu casa te mortifican. Son las 9:15. Temperatura 21 grados. Humedad 64%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Butaca Escénica. Todo sobre soundtracks de películas y cultura contemporánea. Mi nombre es Oscar Castañeda y los espero en Butaca Escénica. Todos los martes a las 11 de la mañana, repetición 6 de la tarde, Cultura Saltillo en línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación. Este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. El Ayuntamiento de Saltillo, a través de la Dirección de Prevención, Atención y Control de Siniestros, el Patronato de Bomberos, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, convocan a bomberos, paramédicos, brigadas de rescate, socorristas, enfermeros, personal y proveedores de seguridad industrial al Tercer Congreso Internacional Expo Bomberos 2015, talleres, conferencias y exposición, 12, 13 y 14 de agosto, Centro de Convenciones Canacintra Saltillo. Informes en congresobomberosaltillo@gmail.com. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Cultura Extramuros, todos los viernes a las 10 de la mañana, repetición 7 de la noche. Todo sobre el acontecer cultural en nuestra ciudad. Mi nombre es Homero Craig y los espero. Ya regresamos a tu programa Conoce tus Biblioparques. Te indico nuestras vías de comunicación, que es www.culturasaltillo.gov/radio. También en Facebook nos regalas un me gusta. En la página de Cultura Saltillo en línea tienes acceso a fotografías, estatus y sobre todo las diferentes estancias municipales que tiene su programa dentro del Instituto Municipal de Cultura. Estamos hablando el día de hoy de las diferentes actividades y cursos de verano que tuvieron y tiene Biblioparques Norte y Sur. El día de hoy me van a estar platicando sobre Manuel, lectura, mascotas, hidroponía, gastronomía, entre otras cosas que me van a estar platicando. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere tomar el micrófono? ¿De qué manera lo han vivido? Y creo que mi primer compañera, Rosana López, me va a estar hablando sobre bibliotecas a lo largo de estas vacaciones que estuvieron muy movidos. Bueno, los niños estuvimos en biblioteca en el curso de verano. Estuvimos viendo lo de la lectura, lo de los cuentos, los finales felices y los finales tristes. Estuvimos viendo lo de la felicidad, lo de la llave de la felicidad y todo lo relacionado a la felicidad. Entonces, durante las 2 semanas vimos lo de la felicidad y estuvieron ellos respondiendo preguntas para ellos qué significaba la felicidad, y había muchos niños que no eran felices, y ahí veíamos nosotros cuáles en su casa, pues que no había abrazos, que no había palabras de aliento, que no había que eran tristes dentro de su casa al momento de ver los dibujos rayados. O sea, ahí veíamos cómo estaban su entorno familiar. Entonces, pues sí, veíamos la tristeza en unos y todo eso. Entonces, dices tú, pues la calidad de vida de cada persona, ¿verdad? Pero sí veíamos, pues bueno, veíamos todo tipo de cosas, pero sí. Pues el chiste era, ellos decían, bueno, no queríamos, que ellos no querían estar en biblioteca porque pues era un curso de verano, ¿verdad? Que no. Pero ya después le cambiamos el ritmo un poquito a otras cosas, pero sí vimos un poquito de eso, pero sí era bonito que estuvieran en todas las áreas. Eso fue lo que vimos y sí les cambiamos lo cuento por lo tristeza y lo que era feliz y lo que era lo otro. Eso fue lo que vimos. No sé si tengas tú el dato de qué tipo de lectura es la adecuada de un niño de 6 años a uno de 8, uno de 12, o cuál fue, quiénes seleccionaban los libros que iban a impartirse en la sala de lectura y cómo era que los seleccionaba cada uno de ellos. O sea, fueron los mismos libros, los mismos cuentos para las tres tipos de edades. Fueron los mismos, pero las respuestas fueron diferentes, pero fueron los mismos libros. O sea, y las respuestas eran diferentes, pero eran los mismos libros. Es muy importante también aclarar a lo que dice Rosana, que nosotros estuvimos al tanto de la participación de cada niño. Cada niño cada grupo se dividían por edades, eran tres grupos, entonces cada grupo tenía un líder y tenía varios guías. Entonces los guías que convivían más con los niños le pasaban la información al líder y el líder a su vez le pasaba la información al coordinador, a Roque, para ver, por ejemplo, una actitud extraña en algún niño, por ejemplo, pues que el niño comentara que pues en su casa escuchaba malas palabras o si él se sentía así o si le pegaban, porque nosotros tenemos apoyo constante de DIF, de UNEPAVIF, entonces sí estuvimos muy al pendiente de saber cuáles eran las necesidades de los niños, porque ya cuando empiezas a conocerlos al tercer, cuarto día, que ya empiezan a desenvolverse más, tienen más confianza, notas su desarrollo en las actividades, pues nos dábamos cuenta si pues todo iba bien, claro. Pero sí lo platicamos en todo momento. Se les da un seguimiento. Sí, darle un seguimiento, ya que contamos con los datos de cada niño, de los papás, teléfonos, direcciones, para poder ayudarlos y que no quedara nada más como, sí, tuvimos esa experiencia y no hicimos nada. Claro, dentro de esas experiencias que ustedes narran y que la gente pues a veces se canaliza con la dependencia adecuada, ¿cómo ustedes, como Biblioparque Norte y Sur, fungen como ese vínculo y ustedes de qué forma ayudan a los niños, más que nada? Bueno, es que tenemos contacto todos los días con niños, con las mamás, con jóvenes, a través, por ejemplo, de las clases de Zumba, de computación, en biblioteca, en el préstamo de libros, cuando salimos a Biblioparque en tu escuela, todas las escuelas, guarderías. Entonces hacemos una encuesta cuando vamos a las escuelas a platicar sobre el bullying para dárselos a la directora. Entonces ahí los niños pues, por ejemplo, ponen pues si dónde es el bullying, si dentro del salón, en el patio, en los pasillos, cuando no está el maestro, cuando está el maestro y así. Los directores, también todo el personal que administrativo se puede dar cuenta cuáles son los puntos débiles y pueden irlos reforzando. También, bueno, a partir de este mitad de año, de este inicio de ciclo escolar, vamos a empezar a manejar una serie de recomendaciones. Claro. Por ejemplo, en las primarias, como es muy marcada la diferencia de edades, tenemos planeado hacer una propuesta para que se armen unas cuadrillas de vigilancia, que los niños de quinto, de sexto, pues anden vigilando durante el receso para que los niños de primero y segundo puedan disfrutar libremente su receso. También hacer la recomendación que los niños salgan unos minutos antes, los más chiquitos, para que ellos puedan ir a la cafetería, a comprar libremente y acomodarse en un lugar, ya para cuando salgan los niños más grandes, pues no les provoquen alguna lesión o tengan algún problema con ellos. Claro. Cuando Biblioparques Norte y Sur encuentra que un niño sufre de alguna de las cosas que ya nos estás platicando, ya sea como bullying, violencia intrafamiliar o algún otro tipo de violencia, ¿cómo ustedes lo manejan? ¿Cómo manejar una situación de ese tipo? Digo, porque todos los datos que llegan allá a Biblioparques son, me imagino, meramente confidenciales. Sí, claro, nosotros recurrimos a DIF Saltillo. Nosotros tenemos que recabar los datos de cada asesoría que damos, de todas las personas que entran al parque, entonces se les ofrece la ayuda mediante DIF, IDIP es el que canaliza ya psicólogos, abogados especializados, trabajadores sociales para hacer las visitas, darles un tratamiento más adecuado. Ya hemos tenido casos que también, por ejemplo, en Alcalde a tu Lado, donde damos asesoría jurídica y psicológica, nos han llegado algunos casos un poco delicados en los que igual la compañera, la licenciada Saraí, que la psicóloga, ha tenido que ir incluso al domicilio a dar asesoría porque son casos un poquito delicados en los que las personas se rehúsan a acudir y las familias se sienten un poco preocupadas por la situación que viven. Entonces, a veces, aunque ellos no acudan directamente al parque o al evento, nosotros vamos o les llamamos también. Hay personas que hablan, dejan su número y nosotros nos comunicamos a teléfono particular, bueno, más bien local o celular, y nosotros les hablamos en el momento que estamos ahí en el parque o esperamos a que ellos nos indiquen la hora para poder darle la atención. Claro que sí. Ok, pues ya entendimos un poquito sobre las diferentes modalidades que hay y el diferentes servicios que se brindan en el biblioparque y la atención oportuna. Ahora, ¿quién me va a comentar sobre las manualidades? ¿Quién dijo yo? Por ahí, Elena de la Cruz. Ay, te quería comentar, Cristian. Todos los días, en el curso de verano, hacemos una junta. Ahí decimos todo lo que pasa con cualquier niño, vemos, entonces ahí platicamos. Todos los días. Elena, me comentaba sobre las manualidades que realizaron en cursos de verano y lo que se está realizando dentro del Biblioparque Norte. Ahí lo que fue en el curso de verano, tuvimos diversas actividades diariamente para que los niños estuvieran ahí entretenidos. Una de las manualidades fue que hicimos plastilina con lo que era maicena y acondicionador de cabello. Los niños, ellos crearon su propia plastilina casera y ahí estuvieron muy divertidos. ¿Plastilina? Sí. O sea, ¿de qué color? A base del color era dependiendo del color del acondicionador. Como la maicena es color blanco, ya era dependiente. ¿Pero del color? ¿Qué ingredientes utilizas para? ¿Ustedes crean la plastilina o se compra la plastilina o cómo? No, pues, nosotros, primero la plastilina se crea a base de acondicionador de cabello y maicena. Se revuelve y se va amasando hasta que ya queda hecha. Por ejemplo, nosotros hicimos lo que fue el acondicionador con compramos los ingredientes, el kit para para crear nosotros el acondicionador. Pues ahorita vienen en el acondicionador. Y estuvimos preparando el material ya con meses de anticipación, para que cada niño ya tuviera su paquete al momento de comenzar la actividad. Pintaron el acondicionador, lo pintamos de distintos colores, así es. ¿Esto quién lo estuvo supervisando? ¿Cómo estuvieron? ¿Cuántas personas participaron? Estuvimos todo el Departamento de Cultura apoyando en lo que fue, así es. Entre todos nos dimos a la tarea de crear, de preparar el material para recibir a los niños en el curso de verano. En el curso de verano. Así es. Dentro de este curso de verano de las manualidades, ¿qué fue lo que más les gustó a los niños aparte de la plastilina? Bueno, realmente pues todo les encantó porque no eran las típicas manualidades de ponerte recortar fóminos y pintar. Hicimos lo que fue un portarretrato con yeso, que fue lo que a base de una masquita. Les tomamos una foto grupal a cada, estaban divididos por color, por edades, entonces se les tomó lo que fue una foto a cada grupo para ponerla en el portarretrato y ya los niños pintaron lo que fue la macetita. También tuvimos lo que es el serigrafiado, es una hoja que se pinta con crayola, se le pone lo que es talco encima y luego una pintura. Y ya al momento de que se seca esa pintura, tú vas rayándole, ya sea con el dedo, con un palillo de dientes, y se va viendo de muchos colores. De cuadritos de colores. Así es. Y hicimos lo que fue un moco, que ese lo hicimos con un producto que se llama Borax y Resistol Blanco. Que es el moquito, no sé si alguna vez lo utilizaste o viste afuera de las escuelas. De las escuelas. ¿Qué te parece si hacemos un corte y nos sigues comentando sobre las diferentes manualidades que tuvieron en Biblioparque Nortes? Y enseguida regresamos. Claro. Vamos a un corte.

los niños se pasaran la mañana divertidos, divirtiéndose. Ahora, ¿quién me va a hablar de la lotería? Por ahí Mérida Daniel me va a comentar de la lotería. Buenas con Mérida Daniel. Ya sé. Mira, tuvimos una participación de la licenciada Ivonne. Ella es la creadora de una lotería de comida mexicana. Comida mexicana es totalmente diferente, ¿no? A la que nos totalmente conocen. Diferente. Ella realizó esta lotería con la finalidad de que todos pudieran conocer los platillos mexicanos. Y a los niños les gustó mucho porque los chiles en nogada y las chalupitas y las tlayudas y son pues comidas que ellos no conocen, y sin embargo yo creo que es bien importante rescatar la cultura y más que nada la gastronomía mexicana. Exactamente, rescatar la cultura por medio de la lotería. Estuvieron muy contentos, cada una de las cartas de, por decirlo, chiles en nogada tenía algún verso alusivo, ¿no? Uh-huh. El pozole. Entonces está muy bonita y ellos se divirtieron mucho, es gigante. ¿Fueron los mismos 340 niños? Sí, como comentaba mi compañera Elena, está distribuido en grupos, y en colores. En edades. Entonces entraba cada uno de los grupos y nosotros ya teníamos en un pabellón ahí en el Biblioparque las cartas de la lotería gigantes. Entonces lo que hacían los niños era quitarse los zapatos, y cuando cantábamos cada una de las cartas de la lotería, ellos se subían y tomaban un lugar, ¿no? De las cartas. Y los dividimos en equipos y estuvimos jugando y se emocionaron muchísimo a esperar de que ya va a venir el agua de horchata. El agua de horchata. Sí, o el mole o alguna cosa. El mole, sí, todo eso. Las enchiladas y todas esas cosas. Ajá. Y pues conocían así como que, nosotros no conocemos esto. También había, por decir, el metate, que se usa para moler cosas. Y así. El maíz. Cosas que no son nada, sí, el maíz, que no son nada comunes ya, y sin embargo que es necesario, sí. Porque pues ahorita nada más que las hamburguesas y los hochos y que no sé qué, y que mamá lleva el pollo loco. Ese, que otro, no sí, ella tiene un restaurante de comida muy mexicana, hizo los platillos, en base a eso un pintor, porque son hechas a mano, cada una de las... Si no mal lo recuerdo, Ivonne es la persona encargada de Delicias de mi General. Exactamente, okay, su restaurante, sí. Yo no quería decirlo para no meter gol, ¿verdad? No hay ningún problema, un saludo a la mamá de mi compañera Mónica Orozco. Sí, la verdad es una mujer muy creativa, muy emprendedora, y nos dio muchas facilidades para que esto se llevara a cabo. Realmente fue una participación, que nosotros agradecemos mucho. Digo, porque hay veces que vemos nosotros en los álbumes de revistas y de gastronomía mexicana que a veces no conocemos ni nuestros propios platillos típicos mexicanos. Digo, conocemos lo más tradicional, que es el mole, los chiles, enchiladas y cosas, pero algunas otras cosas que van más laboriosas, que tienen más ingredientes, pues no los elaboramos tan fácil, sino hasta cuando hay una degustación o un restaurante como el que acabamos de mencionar. Sí, exactamente. Ahí en ese restaurante se puede comer muy rico y comida que de repente te sorprende, como son las... Yo tuve la oportunidad de probar... Los chapulines también. El caldo, pero que lo meten con piedras, que lo calienta con piedra caliente, obviamente. Lo probé, y lo que son los gorditas de huitlacoche, algo de así. De flor de calabaza. Flor de calabaza, entre otras. Las quesadillas. Sí, muy típicas. Bueno, ya tenemos aquí hambre, yo creo, por lo visto. Pero... Sí. Ahora, ¿quién me va a hablar sobre las mascotas? ¿Quién dijo? Ok, Claudia, háblanos un poquito sobre las mascotas, lo que fue en cursos de veranos en Biblioparques. Bueno, quisimos incluir alguien que nos platicara, un experto que nos platicara, que les platicara a los niños acerca de las mascotas que tienen más comúnmente en las casas, que son los perros, los gatitos. y que cuáles son los cuidados que tienen que tener en esta época del año. Hay que tener mucho cuidado, y era lo que les hacemos ver a los niños, que pues las mascotas se pueden deshidratar, también tienen golpes de calor, que pues cuántas son las veces que se deben de alimentar, en qué cantidad, cómo se deben de cepillar, cómo los debes de empezar a educar para, pues, para que te saluden, para que obedezcan, no hagan tanto desorden en las casas, que hay que sacarlos a pasear. Es para nosotros muy importante que los niños aprendan también, aparte de cuidar a sus compañeros, de cuidar las cosas, el ambiente escolar, pues también aprendan a cuidar a sus mascotas, que son parte de la familia. Y pues hay que empezar a darles un poquito de educación ambiental también. Tuvimos unos ingenieros agrónomos que les dieron sobre el tema de hidroponía. La hidroponía es muy interesante porque es el cultivo sin tierra, es el cultivo en agua. En la actualidad, como ya se como lo hacíamos en la primaria, recordé aquel frasco de vidrio chiquitito, para no decir marcas, que le poníamos algodón y el frijolito y ahí iba germinando. Sí, en la actualidad en la ingeniería se ha modificado mucho porque faltan espacios en los cuales sembrar. Entonces la hidroponía ahorra espacio, es más económico. Y bueno, es mucho más sustentable. Es... ¿De dónde vinieron a impartir ese curso? Bueno, ellos son ingenieros agrónomos egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Ellos también se les estuvo pasando a los grupos, hicieron el experimento con el frijolito y algunas plantitas sí crecieron bastante y los niños estaban muy emocionados si el experimento había dado resultado. Y también es importante en una casa, en un hogar, pues está la familia, los hermanos, el papá, la mamá. Se trata de que ellos tengan respeto entre ellos, pero también hacia las mascotas y también los seres vivos que son las plantitas. Claro. Es muy importante que ellos conozcan el medio ambiente, que se vayan haciendo una educación para que a la larga disfruten y conserven las áreas verdes que son pocas. Claudia, ¿qué tipo de hidroponía o qué tipo de planta fueron lo que ellos utilizaron de ejemplo? O semilla. Fue lo del frijolito. El frijol. Pero la hidroponía puede ser, puede funcionar con el tomate, con la lechuga, con cada uno. Con cualquiera de los, de cualquier semilla. Cualquier semilla, sí. Ok. Me platicaban algo de gastronomía. ¿Quién me va a platicar un poquito de la gastronomía? O ya, ¿tú también me vas a platicar? Bueno, Claudia, platícame. ¿O quién quiere? ¿De aquí, de la mesa? ¿Quién dijo yo? ¿Roque? Bueno, fue el Instituto Gastronómico. Ajá. El cual se encuentra en el Boulevard Colosio. Ellos llevaron clases para los niños, les platicaron de qué se trata su carrera, qué es lo que preparan. Ellos estaban muy contentos, muy emocionados de escuchar que emprenden a preparar pasteles de chocolate, sobre todo. Sí, sobre todo, que es lo que más les gusta. Pero fue muy sencillo, les enseñaron a preparar cuernitos, les enseñaron a preparar brochetas de fruta, de fresas, con chocolate, chispas de chocolate. Ay, qué rico. También sopa de coditos fría, claro, ya iban todos los ingredientes ya cortados, ya cocidos, y ya nada más ellos aprendieron a revolverlo, y claro, disfrutaron también de los alimentos. Ok. ¿Qué otra cosa quisieran mencionar? No sé, ya casi ya nos andamos despidiendo, faltan 15 minutos, todavía falta un bloque, nada más. ¿Qué otra cosa quisiera mencionar dentro de los cursos de verano? Mérida, Daniel. Pues también tuvimos la participación de los bomberos de Saltillo. Ellos bomberos. Nos estuvieron apoyando. De hecho, en el curso del año pasado también estuvieron con nosotros. Y para los niños es muy agradable ver a los bomberos. En esta ocasión les estuvieron dando algunos consejos sobre cómo evitar los incendios, ¿no?, dentro de la casa. Cómo tienen que hacerle para en caso de algún incendio, sí, que sí, lo que tienen que hacer, a dónde tienen que llamar, todas esas indicaciones. Yo creo que igual y ahorita que volvamos del corte, ¿verdad? Me porque sigues, ya me estás diciendo que vas a un corte. Exactamente. Okay. Seguimos platicando de la visita que ellos nos hicieron y cómo lo disfrutaron los niños. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Thank you.

muy agradecidos de todo lo que nosotros realizamos ahí. Entonces, para nosotros la visita de los bomberos pues fue muy satisfactoria como cada año, y pues eso fue lo que pasó ahí. Así es. Rosana, me platicabas fuera del aire sobre los requisitos para el servicio social. Platícanos, y para que la gente conozca qué es lo que tiene que llevar, qué es lo que tiene que recaudar como requisitos y alguna otra cosa. Sí, los requisitos para los muchachos de prepa y carrera del servicio social es una fotografía, es una copia del IFE, o si están en prepa es una copia de la credencial de la escuela, y es una copia del seguro facultativo, es lo que son los requisitos que yo estoy pidiendo. Y también les quiero agradecer el apoyo a las universidades del Instituto Tecnológico de Saltillo, a la Universidad Autónoma de Coahuila, son al TEC de Monterrey, a la UVM, a la UNID, a la Universidad Don Bosco, UNIVAS, que son los muchachos que han ido a apoyar a Biblioparques, y los centros comunitarios que nos han apoyado ahí los muchachos. Son los que hemos tenido mayor respuesta, que nos han apoyado ahí. Muchas gracias. Claro que sí. A ver, ahora sí, Claudia, platícanos sobre el cierre de cursos de verano. Bueno, el cierre fue ya actividades libres, pero acuáticas. Entonces los niños estaban felices porque era lo que estaban esperando durante todo el verano, con tanto sol y calor. Ajá. Pudieron mojarse, llenaron globos de agua, tuvieron brincolines de agua, estuvieron muy, muy divertidos, terminaron muy cansados, y era también lo que los papás agradecen mucho. Dicen, es que batalló mucho para que el niño coma. Llega de la escuela y no quiere comer, entonces batalla mucho porque solamente lo que le gusta. Y cuando llegan de los cursos de verano, llegan con mucha hambre porque sí, corren. Sí, para ellos los que más les llama la atención pues son las canchas. Para todas las personas que no conozcan el Biblioparque Norte y Sur, pues las canchas con las que contamos son de primer nivel. Realmente hay escuelas que desgraciadamente no tienen estas instalaciones. Por lo mismo, pues ellos, al ver las canchas de fútbol, de voleibol de playa, de tenis, pues se emocionan mucho y aprovechan esos momentitos para hacer ese deporte. Convivir, y esperamos también que ya después de eso pues sigan yendo al parque, porque todas las actividades que comentamos en un primer momento, y bueno, algunas sí tienen costo, pero todas son totalmente gratuitas. Por ejemplo, ballet y robótica tienen un costo de recuperación, pero es solamente para costear el material que se está utilizando. ¿Cuál es el costo, si es que lo tienes? Sí, ballet son 250 pesos al mes, pero realmente es para... Bueno, claro que lo vale. Digo, realmente las clases de ballet son mucho más caras. Sí, claro. La maestra tiene un currículum importante, pero... Más que nada es para recuperar todo lo que es el costo de instalación, porque se tuvo que hacer adecuaciones a las instalaciones que teníamos. También robótica, pues son 50 pesos a la semana, pero pues también es para costear material. Esos maestros son externos, pero todo lo que es inglés, computación, matemáticas, asesorías, todo es totalmente gratuito. ¿Qué requisitos son los que se piden para cualquier curso? Solamente se inscriben. Los cursos sí son para niños ya de 7 años, 6 años, que ya saben leer, escribir, y sobre todo que ya son un poquito más independientes de papá y mamá, los cuales ya pueden estar más tranquilos, tomar el curso y estar sentados en el escritorio y no querer estar con la mamá todo el tiempo. Platícanos ahora sobre los convenios que tienen. Bueno, acabamos de formalizar un convenio con la Universidad Tecnológica de Coahuila y la Escuela Normal Regional de Especialización. Que para nosotros es muy importante porque son universidades muy importantes para el desarrollo de la familia, de los niños, de las mamás. Por un lado, la ENRE pues nos va a dar mucho apoyo en lo que es educación especial. No nada más va a ser visual, sino también motriz, intelectual, y vamos a poder abarcar un sector más amplio de la ciudadanía. Vamos a poder cubrir más necesidades. Aparte, la educación especial es bastante costosa. Para los papás que llevan a sus niños al CAM o alguna escuela, claro que también hay niños sobresalientes, sí, y claro, también hay que darles actividades para que ellos sigan desarrollando sus talentos. No nada más son niños con alguna discapacidad o capacidad diferente, sino que también son niños que tienen muchísimo talento, que son más inteligentes, que desarrollan más rápido sus habilidades. Entonces vamos a poder ayudarles a que durante las tardes pues vayan a los biblioparques norte y sur y puedan ahí llevar un poquito más, desarrollar un poquito más esas actividades. Esas actividades. No sé si ustedes quisieran mencionar alguna otra cosa, ya que nos quedan escasamente unos minutitos ya del programa de radio. ¿Alguna otra cosa que quisieran mencionar? Roque Campos. Sí, bueno, nomás invitar a todos los amigos y amigas que se acerquen al Biblioparque Norte, al teléfono 1-80-07-83-84. Ya platicamos aquí un poco de todas las actividades que maneja el área de cultura y los esperamos con los brazos abiertos. También estamos en las redes sociales, sí. Es muy importante porque a veces es más rápido el contacto por Facebook o Twitter que por teléfono. Entonces estamos en Biblioparques Saltillo, ahí hay información de los dos parques, tanto de Biblioparque Norte y Sur, porque manejamos diferentes actividades, y también en Twitter como Biblioparques Saltillo. Biblioparques Saltillo. ¿Dónde están ubicados los biblioparques y algún teléfono donde podamos comunicarnos también? Bueno, Biblioparque Norte, donde antes era Sincamex, en Boulevard Isidro López Ertuche, sin número, está casi esquina con Boulevard Muguerza, y el teléfono es el 180-0781-82-83-84. Y Biblioparque Sur está en Avenida Otilio Zurdo Galván, en ampliación 26 de marzo, y el teléfono es 489-1127. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa? Saludos, comentarios que quieran acercar a la gente sobre los diferentes cursos de verano. No sé, Cola, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar antes de despedirnos sobre tu experiencia en el curso de verano acerca de las manualidades? ¿Cómo lo viviste tú como encargada de visitas guiadas y exposiciones? No, pues la verdad fue una experiencia muy bonita. Es muy padre ver a los niños ahí divirtiéndose junto con todas nosotras. La verdad es mi primera vez que estoy ahí en los cursos y la verdad lo disfruté mucho. Así como disfrutamos todos los días visitar las escuelas y recibirlas ahí en el biblioparque con los programas que tenemos ahí como Biblioparque a tu Escuela y visitas guiadas. También ahí lo que son las exposiciones en el área de biblioteca. Y pues ahí los esperamos, o también esperamos una llamada para agendar de alguna escuela, para agendar alguna cita con ellos, así es, y poder visitarlos y llevarles a alguna actividad dependiendo de la edad, claro, sí, y la escuela. ¿Algún teléfono para marcar directamente contigo? Es ese que mencionaron, y el 844-870-4159. También para las visitas guiadas y exposiciones. Exposiciones, visitas guiadas y Biblioparque a tu Escuela. Claro que sí. Mérida, Daniel, ¿alguna otra cosa que quisieras mencionar ya para despedirnos? Nada, solamente agradecer mucho su atención. Pues como dijo mi compañera Elena, los esperamos ahí. Estamos a todas las escuelas que nos gusten invitar para el programa de Biblioparque a tu Escuela, pues estamos en la mejor disposición de llevar las pláticas que, como claro, ustedes ya saben, tenemos, y el Teatro Guiñol. Ahora pues también estaremos llevando alguna de las manualidades, ¿no? Que realizamos en los cursos de verano, también queremos implementarlas en las escuelas, con el programa de Biblioparque a tu Escuela. Estamos en la mejor disposición y pues agradecemos mucho su atención. Okay. Gracias. De nada. Rosana López, ¿alguna otra cosa que quisiera mencionar ya para despedirnos? Pues nada más que los esperamos ahí en Biblioparque, el que quiera apoyarnos a la comunidad para hacer su servicio social, que estamos ahí, los esperamos para que nos apoyen en Biblioparque Norte, Biblioparque Sur y centros comunitarios, según en el área que ustedes vivan, en los horarios que ustedes puedan, los apoyamos a las horas que ustedes puedan. Estamos a su disposición para que nos apoyen en servicio social. Okay, pues muchísimas gracias. No sé, Claudia, ¿alguna otra cosa ya para despedirnos? No, pues agradecemos mucho que nos hayan dado este espacio, la amabilidad de todo el equipo para hacernos sentir muy cómodos aquí en el área, que no somos profesionales como ustedes. Gracias. Pero estamos muy contentos y esperamos la próxima semana venir a platicar mucho más. Claro que sí, claro que sí. Y muchísimas gracias, agradecido con ustedes que hayan estado el día de hoy en su programa Conoces tus Biblioparques en ausencia de Ángeles Olvera. Nos vemos en la siguiente emisión en su programa, como lo mencioné. Nos vemos hasta lunes, que estén bien.